Y debería estar protegido de algún modo, más que la desventaja en que se encuentra frente los contenidos y se amortizan en varios países y el pago de los derechos.